Me libere. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. rico, pero como me gusta, mamita. Tú me estás volviendo loco con tu manera de ser. Me tienes destrozado el coco con tu manera de ser. Dame una oportunidad para romper este coco. Dame una oportunidad para romper este coco. Me gusta tu forma de andar, me gusta tu forma de hablar. Todo lo que tienes tú, negrita, mira, me gusta. Todo lo que tienes tú, mamita, me vuelve loco. Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de andar. Todo lo que tienes tú, negrita, me rompe el coco. Todo lo que tienes tú, mamita, me pone loco. Mira, me gusta. Mamita, me tiene y todo loco. Lo que tienes tú, negrita, me pone loco. Mamita, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, requete loco. Mamita, me gusta tu forma loco. De andar, me gusta tu forma de bailar. Mamita, me tiene loco. Contigo, mamita, cuando bailo contigo, loco. Mamita, mira, te digo, me elevo, mamita, te digo. Lleva, loco. Lleva, lleva, lleva, lleva, llévame loco. Oye, mamita, mira que me pones loco, loco, loco, requete loco, lleva. Mira, mamacita linda. Linda, linda, mira, pero todito lo que tienes tú me pone loco, requete loco, me vuelve loco, loco, loco. Ay, me gusta tu forma de bailar, tu forma de andar, tu forma de bailar y tu forma de cocinar. Ven para que baile rompiendo coco, coco, coco, coco, coco, mira que tengo contigo. De andar, tu forma de cocinar, tu forma de hablar, llévame bien. Fuera bombero, fuera bombero. Me gusta tanto que a veces mamita me asusta. Me vamos a romper loco. Ese coporioco. Mira que tengo mamita contigo. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, requete loco. Ven para loco. Que baile. Mira, mami, vuélveme loco. Mamita me tiene loco. Ecua, hey. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy haciendo al mundo feliz. Yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar yo voy a explicar por qué. Apodaban Guaguancó. Fui bautizado con tres paso siempre voy. A cara. Yeah.

suena el tambor en semilla de la música africana. Suena el tambor en semilla de la música africana. El ritmo de la banda se pone al instante un pie, y cuando entran al morúa el público se emociona, porque el ritmo se entona al compás de la vacua. Porque el ritmo se entona al compás de la vacua. ¡Yeah! Bonito, Lucho, bonito. Thank you. Akura krakra Akuriruri. Ahora yo te traigo mi nuevo. puedo aguantar. Canto al cerro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se hacían arena, cuando sacudían el jibe, a Chan Chan le daba pena. Canto al cerro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Limpia el camino de pajas, que yo lo quiero pasar. Allí en el alto del cedro, la gente van a gozar. Canto al cerro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Canto al cerro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Canto al cerro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Yeah. porque te empeñas en destruir mi felicidad. Busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más. Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado. Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene. Oye, qué pena me da, ay, yo verte llorar y yo sin poder tu llanto secar. Ay, ay, qué pena me da. Posible que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. indestructible. El invencible, Pablo Chino Núñez. Dale gracias. tiempo España. Bailen como les dé la gana. Venga y apresúrese mi pana. Bailen como les dé la gana. Míralo como lo baila Ramón y Mariana. Bailen como les dé coro, la mi coro, gana. Coro mi coro, coro mi coro me canta. Oh yeah, yo. Toca la flauta. Mauricio toca la flauta.